Amén, hermanos, una vez más, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Amén. Qué bendición es poder comenzar este mes de marzo. Este mes de marzo es nuestra conferencia misionera. Bueno, el día de hoy, como no vamos a tener la visita de ninguno de nuestros misioneros, vamos a aprovechar hoy para hablar de las misiones. Y esperamos, como el lema de nuestra iglesia este año es extendiendo nuestro territorio, se llama la conferencia, y tenemos que este año reforzar, ¿qué debemos reforzar? ¿Nuestras qué? Nuestras estacas, ¿verdad? Ya reforzamos esa estaca del evangelismo y bueno, estamos avanzando muy bien la parte de los ganadores de almas, pero otra de las estacas que debemos reforzar este año es la estaca de las misiones. Así que en este mes vamos a tener la visita de nuestros misioneros. Amén. A partir del próximo domingo, hoy les va a predicar el misionero José Díquez, que es muy buen amigo mío, lo conozco muy bien, va a venir un ratito a predicar José Díquez, pero ya el próximo domingo, Dios mediante, tendremos al pastor Keilem, ¿verdad? Que lo conocen por allí en el ámbito pastoral como el pastor Jeremías. Okay, que llora, ¿verdad? Que se quebranta. Entonces, no le vaya a decir que yo dije eso, porque entonces pues, se va a molestar conmigo. Pero el otro domingo, hermano, hoy vamos a continuar con nuestra clase de ética cristiana. ¿Quién ha recibido bendición con esta serie de estudios? Es un discipulado desde el púlpito. Y ahora es que todavía, hermano, tenemos como mes y medio y no hemos salido del versículo 2. Imagínense, pero todavía faltan unos temas importantes y es un discipulado que estamos dando acá desde el púlpito con principios prácticos para el cristiano. Y el próximo domingo, ya hoy vamos a dar una pausa a nuestro estudio de ética cristiana, y el próximo domingo vamos a tener y hablar acerca de nuestras promesas de fe, nuestras misiones en la escuela dominical, y los misioneros van a estar predicando y dando sus reportes de las cosas que el Señor ha hecho por medio de ellos. Así que les animamos a partir de hoy poder estar orando para que el Señor se glorifique y podamos tener un mes victorioso. Amén. En cuanto a las misiones, me queda un solo almanaque por allí, y es el almanaque más peleado. Ahora todos, esta semana recibí muchas llamadas, los versículos, porque ahora todos quieren ese último almanaque. Eso va a ser una lucha, ¿ok? Entonces, como nos queda uno solo, y en la semana pasada no di los versículos a memorizar, se los voy a dar hoy, y va a ser una tremenda, tremenda pelea por ese último almanaque. Y anote los versículos que voy a pedir. Y el próximo domingo vamos a tener los calendarios de oración, los nuevos. Lo vamos a imprimir también bien bonito en cartulina para que usted lo tenga y lo pegue allí en su casa. Y eso también van a entrar en competencia el próximo domingo. Así que todos deberíamos memorizar las citas que le voy a dar a continuación. La cita a memorizar es Efesios, capítulo número 4. Versículo número 22 al versículo número 27. Efesios capítulo 4, versículo 22 al versículo 27. ¿Ok? Está facilito. A medida que pasen los domingos le voy añadiendo un versículo más. ¿Ok? Efesios capítulo 4, versículo número 22 al 27. ¿Está conmigo ahí, verdad? Amén. Bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, por favor, al libro de Romanos, capítulo número 12. Bueno, y vamos a leer el versículo 1 y 2, que ha sido el versículo que nos hemos detenido a estudiar en esta clase de la ética cristiana. Romanos 12, 1 y 2. Cuando lo tenga, hermano, puede decir amén y vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? El versículo 1 y el versículo 2. Leemos todos juntos, hermano. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos estado estudiando, para no repasar en las mismas clases, hemos estado estudiando la frase transformaos. Dice en el versículo número 2 que no debemos conformarnos a este siglo. Ya hablamos que la palabra conformarse significa adaptarse, amoldarse, aclimatarse a las corrientes de este mundo. Y dice el apóstol Pablo que debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué, mi hermano? Entendimiento. Estudiamos la semana pasada el por qué debemos transformarnos. Hablamos acerca de esta palabra transformación y tiene que ver con la palabra griega, okay, que es metamorfos o metamorfosis, que es la renovación progresiva que debe ocurrir en la mente de un cristiano. Hablamos la semana pasada, el ejemplo más claro que tenemos es el proceso de la mariposa, cómo se transforma, okay, de un gusano a una mariposa. Y vemos que el apóstol Pablo utiliza esta misma palabra para referirse al cambio que debe haber en un cristiano. Hablamos la semana pasada acerca de la ética cristiana, son los principios de conducta que debemos nosotros tener como cristianos. Y una persona que ha aceptado a Cristo, hermano, como su Salvador, un cristiano que ha sido salvo, debe cambiar. Eso es va implícito en la vida de una persona que ha sido salva por el Señor. El proceso de cambio es un proceso, ¿verdad?, como la misma palabra lo enseña, de transformación progresiva. Pero un cristiano no puede quedarse en el mismo lugar donde estaba antes. Alguien que ha sido salvo necesita transformarse, necesita cambiar. Vimos la semana pasada un poquito el contexto histórico cuando Pablo escribió el libro de Romanos. Realmente la carta a los Romanos no fue escrita a todos los habitantes de Roma. La carta a los Romanos fue escrita a los cristianos que vivían en Roma. Por eso aprendimos cómo era el contexto del apóstol Pablo cuando viajó a Roma, cómo se caracterizaba el imperio romano, un imperio totalmente perverso, lleno de muchos pecados, totalmente idólatras. Era difícil vivir en Roma. Y el apóstol Pablo les aconseja a los cristianos que están en Roma, les aconseja y les dice que deben transformarse por medio de la renovación de ¿qué, mi hermano? Por medio, perdón, de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cuando hablamos de la renovación de vuestro entendimiento, hermano, es que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. A veces, como cristianos, todavía seguimos en ese proceso como el gusano que todavía va en el piso, porque no hemos sido transformados nuestra mente, nuestra forma de pensar. Vamos a ver el día de hoy entonces lo que es esa palabra. Bueno, ya les hablé sobre la palabra transformados, la palabra griega metamorfo, que significa una transformación total, ¿ok? Bueno, hablamos acerca de la palabra mente cuando dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Está hablando, hermano, que necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos resetear el disco duro que nosotros traemos del mundo y añadir programas nuevos en nuestra mente. Por eso es que el apóstol Pablo enfatizó a los cristianos en Roma, si querían vivir en medio de esa generación perversa, ese lugar tan duro, tan difícil, donde le resultaba complicado vivir como cristianos. Y vemos que si eso, el apóstol Pablo le estaba hablando a ellos, que necesitaban como requisito transformar su mente, su entendimiento tiene que ser transformado. Vamos a ver el día de hoy acerca de esa palabra renovación. Y le voy a pedir, hermano, que vaya por favor a sus Biblias, al libro de Efesios, y lo tenga allí, Efesios capítulo 4, versículo número 1. Efesios capítulo 4, versículo 1, cuando lo tenga puede decir un fuerte amén, ¿verdad? Para saber que llegó, ok, que no se ha dormido, está conmigo, ¿verdad, mi hermano? Amén. Efesios capítulo 4, versículo 1, manténgalo ahí, déjelo ahí un momentito allí colocado, ¿ok? Cuando habla el versículo que dice en Romanos 12, 2, dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la que, mi hermano, renovación. A ver, le voy a hablar a las hermanas que están acá. Si yo les pregunto a ustedes que si desean renovar la casa, ¿aceptarían? Ok, yo agarro y le digo a ustedes, bueno, mire, mi querida hermana, aquí tiene un cheque, ¿verdad? Por 100 millones de bolívares, ¿verdad? Renueve, para que renueve su casa, ¿verdad? Y usted tiene esta oportunidad, ¿usted la renueva cómo? ¿Verdad? Usted agarra, no, yo voy a dar una renovación, cambia todo. Vamos a agarrar todo lo que está ahí y lo voy a sacar, ¿verdad? Para meter, ¿qué? Cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, si usted tiene una lavadora de esas automáticas que lava 25 kilos y usted le mete allí, usted la deja lavando y se va a dormir y cuando sale ya está planchada la ropa, ¿verdad? Y usted dice, no, yo quiero renovar eso, y usted la saca de su casa, es para meter algo que nuevo y mejor, ¿verdad? Imagínese que usted saca una lavadora de esa y de repente su esposo le diga, mi amor, voy a renovar la cocina y vamos a comenzar con la lavadora, y saca esa lavadora que usted tiene, ¿ves? Inteligente, la saca, y cuando usted se levanta se encuentra esa lavadora de rodillo que uno le hacía así para exprimir la ropa. ¿Alguno vio alguna lavadora de esa? ¿Vale? Usted inmediatamente aparece en el diario La Verdad al día siguiente, muerto esposo, ¿verdad? Cuando hablamos de renovar, está hablando de sacar, quitar, ¿ok? De colocar algo nuevo. Y es por eso que cuando hablamos de esa renovación que debe haber en nuestro entendimiento, es hacer de nuevo, ¿ok? No, usted no puede renovar algo y dejar lo que está mal. Es como, imagínese, yo que no sé nada de construcción, yo agarro un día y me meto en YouTube y yo veo y pongo cómo echar unas bases para una casa. Me regalaron un terreno y yo no quiero llamar al pastor Tony para que me ayude, no quiero llamar al gordo, a nadie, pues yo ni a Fonseca, yo no, yo voy a hacerlo yo. Me meto en YouTube cómo hacer unas bases. Y comienzo yo a hacer mis bases, a mezclar y echo mi broma y pongo mis cabillas y resulta que las bases están así todas, toda choreta, ¿verdad? Están todas malas. Y de repente yo llamo al hermano Fonseca, hermano Fonseca, ¿qué opina usted ahí? Y el hermano Fonseca, ¿verdad? Está mal ahí, ¿verdad? No sirve. Entonces, yo vengo y le digo, hermano Fonseca, ¿qué hacemos? Hermano Fonseca me va a decir, eliminar esas bases viejas, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano Fonseca? Elimina esas bases viejas y comenzar a hacer la que nueva. Porque si vamos a renovar lo que ya nosotros hemos hecho, construido, y lo hemos, tenemos que sacar eso y comenzar a hacer algo nuevo. Entonces, le estoy explicando todo esto para que podamos entender al apóstol Pablo cuando a los cristianos en Roma, en medio de esa generación de adulterio, de pecado, de lascivia, donde había desnudez por todos lados, donde había esas peleas sangrientas, donde se creían a muchos dioses, y ese ambiente en Roma era tan pecaminoso, el apóstol Pablo le dice, si vamos a tener esa iglesia ahí en Roma, va a tener un éxito, debe transformarse. Y debe transformarse empezando a renovar ¿qué? Su mente, su entendimiento. ¿Cómo perciben las cosas? Hermano, los cristianos que aceptaron al Señor en Roma eran romanos que antes estaban en las peleas. Eran romanos que antes participaban de todas esas perversidades. Ahora, ellos debían renovar ¿qué? el entendimiento, ahora deben ver eso como, no deben verlo normal, sino verlo como pecado. Y eso es lo que el día de hoy, hermano, este mundo está haciéndole ver al cristiano, que el pecado es normal. Si usted ve, vamos a comenzar con la unión entre personas del mismo sexo. Hay un ataque mundial para que ahora nosotros somos los raros. Lo que estamos viendo las cosas como que, y cómo tú estás atrasado en tu mente, estás anclado en los siglos pasados. Tenemos que tener una mente abierta y tratan de verlo todo normal. Y eso, ellos han comenzado ya desde el año 60 con tantas leyes, con tantas cosas en el televisor, en los programas, poniendo una persona homosexual, ¿verdad? Riéndonos de los chistes, riéndonos de ese tipo de cosas. Ahora todo lo ve normal. Pero déjeme decirle, hermano, que eso no es nada normal. La palabra de Dios lo condena y nosotros debemos verlo como lo ve el Señor. Y el Señor, su santidad ha sido la misma desde ayer, hoy y siempre. El Señor no va a cambiar su moral. La moral de Dios sigue siendo la misma. Entonces, el Señor nos manda a ver, y nuestro entendimiento, a ver esas cosas y decir, eso no es normal. Y el apóstol Pablo está diciendo, su mente, su entendimiento debe ser transformado, porque ellos estaban viviendo en medio de esa generación perversa, adúltera, llena de maldad. Y el cristiano, hermano, debe comenzar a verlo de una forma diferente. Vemos que la palabra renovación tiene que ver con hacer de nuevo. No podemos renovar algo partiendo de algo que está viejo. El mismo Señor Jesucristo nos enseña que no podemos poner una tela nueva y remendarla en un vestido viejo, ¿verdad? Las hermanas que son costureras acá, que de repente tienen una camisa toda vieja y quieren renovarla, no le van a pegar una extensión de una tela nueva. Tienen que comenzar a hacer ese nuevo vestido nuevo. ¿Ok? Renovar significa hacer de nuevo. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, hermano, porque a veces los hermanos creen que uno salió como de una generación espontánea. Hermano, yo acepté a Cristo, igual tuve mis luchas, llegué a los pies del Señor y yo me decía, ahora, ¿qué será lo malo y qué será lo bueno? Y había esa lucha en mí, ¿por qué? ¿Verdad? Ahora Cristo estaba en mi corazón, pero ahora venía a decir, ¿cuál era mi procedimiento ahora? ¿Qué necesitaba hacer? ¿Qué no necesitaba hacer? ¿Cómo sabía yo que algo estaba mal o no estaba mal? Yo estaba comenzando a cambiar mi forma de pensar, mi entendimiento tenía que dar un giro. Y la mejor forma, hermano, para nosotros poder renovar esa mente cuando llegamos a los pies del Señor y saber qué cosa está bien y qué cosa está mal, número uno, debemos estudiar la palabra de Dios. Porque a veces, hermano, las personas creen que son reglas de la iglesia. Y yo quiero que usted pueda entender claramente eso. La santidad de un cristiano no son reglas de la iglesia. Esos son principios de Dios, hermano. Nosotros lo que hacemos es enseñar lo que el Señor nos ha mandado acá en su palabra. El trato con el sexo opuesto, ¿no? En esa iglesia no dejan que los jovencitos tengan novio. Eso es una regla de la iglesia, ¿no? La Biblia dice que deben mantenerse puros. Dice, cada uno sepa alcanzar a su esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias como los otros gentiles. La Biblia dice, bueno le es al hombre no tocar mujer. Pero por causa de las fornicaciones mando yo que cada uno tenga su propia esposa y su propio marido. Y lo dice la Escritura, eso no es una regla de la iglesia. Nosotros nos abrazamos eso porque amamos a los jóvenes y queremos que cada jovencito acá pueda casarse un día en la voluntad del Señor. Pero no es una regla de la iglesia. No es una regla del pastor, son los principios de la palabra del Señor. Entonces, cuando llegamos a los pies de Dios, hay que comenzar a renovar este espíritu, este entendimiento, porque venimos con una mente, ¿verdad?, amañada del mundo, y ahora debemos renovar. Tenemos que sacar, tenemos que cambiar. Y bueno, yo creo que hay un versículo que dice que la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? guardar su palabra. La palabra de Dios nos va a ayudar a limpiar y hacer ese proceso de limpiar nuestra mente, pero eso sí, nosotros no podemos resistirnos, porque ahora una vida vive en nosotros. El Señor está en nosotros. Lo hacemos por amor. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Entonces, ahora llegamos a los pies de Cristo, ¿ok? Bueno, ahora qué es bueno, qué es malo, no lo sé. Bueno, la palabra de Dios, comenzamos a aprender, comenzamos a transformarnos, comenzamos a cambiar. Es importantísimo que como nuevos creyentes y viejos creyentes vengamos a la iglesia. Eso es importantísimo en nuestra vida. Entonces, vemos que Pablo le dice a los hermanos en Roma que salieron de esa perversidad en que vivía esta cultura. Hermano, y les dice renovar. Ya sabemos que la palabra renovar es hacer de nuevo. Y para hacer de nuevo, debemos deshacernos de qué? De lo viejo. Vamos a ver mucho aquí. Fíjense que no dice deshacerme del viejo. Cuidado, pues, hermana, por favor. Cuidadito, no le vaya a hacer nada a su esposo. Deshacernos de lo viejo. Queremos hacer algo, nuestra vida nueva, debemos deshacernos de lo viejo. Y como dice la Escritura, nosotros venimos de un mundo que venimos viciados con eso. Quiero, yo le había dicho que buscara Efesios, ¿verdad? ¿Cuatro qué? Uno. Pero vamos a leer Efesios 4, el que los mandé a memorizar. Efesios capítulo 4, versículo ¿qué? 22. Ahora, está conmigo ahí, ¿verdad, mi hermano? Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que, mi hermano. Ahora, acuérdense que al principio de la clase les dije que un cristiano, alguien que ha aceptado a Cristo, debe cambiar. Amén, mi hermano. Debe cambiar. No cambia por obligación. No cambia por coacción. No cambia por presión. Cambia por amor. Importante. Cambia por amor. A veces me han preguntado: pastor, ¿qué le pasó a este hermanito que venía bien? Yo lo veía que estaba chévere. Y mire, y ganaba alma y predicaba. Y ahora está tomando por ahí. O, pastor, ¿qué le pasó a este otro muchacho que estaba fino, y ahora está en otra religión haciendo otras cosas? ¿Qué le pasó? Pastor, ¿qué le pasó a fulanito que ahora? Tan sencillamente, hermano, los cambios que experimenta una persona cuando lo hace por coacción. Y cuando es por coacción, es que hace, esto lo está haciendo, me veo diferente, lo voy a hacer yo también. Eso es presión grupal, coacción. Tarde o temprano, hermano, uno puede fingir un mes, dos meses, un año, pero uno no puede fingir toda la vida. Por eso yo me admiro de cristianos que tienen años en la iglesia. Así, caen, se levantan, y siguen, pero estamos todos golpeados, pero vamos para adelante. Así es el cristiano. Así es el cristiano. Porque el Señor no nos dejará en el piso. No podemos quedarnos allí. Entonces, cuando hay un cambio, hermano, motivado o por coacción, por presión, tarde o temprano esa semilla no cayó en la buena tierra, cayó afuera. Y tarde o temprano no va a crecer. Por eso es que nosotros, este tipo de cambios que yo le estoy hablando en un cristiano, tiene que nacer naturalmente, hermano, porque el Señor Jesucristo nos va a empujar a hacer eso. No lo vamos a hacer por coacción, ni por presión, ni por imitación, ni por interés. Lo vamos a hacer, hermano, por amor al Señor. Entonces, a veces me preguntan, ¿cómo sé yo si es verdad o no es verdad la decisión de alguien? Yo siempre digo esto, hermano: el tiempo nos va a probar, el tiempo, tan sencillo. Dale tiempo, Dale, no le des un mes, dos meses, no, dale tiempo. Porque, como les digo, hermano, esa vida que nace en nosotros, si es una emoción, la emoción se va. Pero si es por convicción y si lo hacemos porque de verdad Cristo vive en mi corazón, hermano, yo lo voy a continuar hacia adelante porque el amor de Cristo me va a constreñir, me va a empujar, me va a animar, me va a animar a seguir adelante. Pero no podemos hacerlo por imitación, por coacción, lo necesitamos hacer por amor al Señor. Vemos acá en el libro de Efesios cómo Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, hermano, ya el Señor marca un tiempo. El Señor habla del pasado y el presente. Nuestra vida cristiana debe manejarse con esa palabra, de decir, mi pasada manera de vivir. Dice ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice esta palabrita ahí, hermano, ¿qué dice ahí después? Despojaos del qué. No todos nosotros venimos con ese viejo hombre a los pies del Señor. Y la Biblia nos habla de despojarnos. Hemos hablado en Romanos que debemos transformarnos, que debemos deshacer, que debemos renovar. Y esa palabra despojar es, ¿verdad?, ir quitando, porque si la palabra renovación es hacer de nuevo, y hacer de nuevo es deshacernos ¿de qué? De lo viejo. Y necesitamos ir despojándonos del viejo hombre. Y miren que nuestro viejo hombre tenía carácter, venía con, como decimos nosotros, con un tremendo combo. Veníamos, ¿verdad?, cargados. Y el mismo apóstol Pablo dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que, mi hermano, engañosos. Dice que nuestro viejo hombre viene viciado, es decir, está contaminado. Nosotros veníamos contaminados del mundo. Es como la persona que está enferma, ¿verdad?, que tiene problemas con las drogas y llega todo intoxicado. ¿Qué es lo primero que los doctores hacen? Es limpiar ¿qué? Su organismo. Tiene que sacar de su cuerpo todos esos químicos, esos alcalinos que estaban haciendo daño, y tiene que limpiarse. Bueno, nosotros venimos del mundo viciado con el pecado y necesitamos ahora a limpiarnos, añadiendo a nosotros la verdad, la palabra del Señor, añadiendo el trabajo para Cristo, y como dice ahí, poco a poco despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está conmigo ahí, ¿verdad? Ahora mire el versículo 23. Y vuelve a aparecer esta palabra. ¿Y qué? Y renovaos. ¿En el espíritu de qué? Ahora, hermano, ¿quién es Pablo? Pablo, recuérdense que Pablo no siempre fue Pablo. Pablo era Saulo. Un hombre preparado, estudiado, con tanta preparación académica, ¿verdad? Tenía todo el conocimiento que cualquiera pudiera alcanzar. Y dice la Biblia que no solamente tenía conocimiento, era celoso de las Escrituras. Y enseña que Pablo persiguió a la iglesia, mató a cristianos. Él tenía una forma de pensar totalmente diferente. Su mente era acabar con los cristianos. Y no es casualidad que en muchos versículos Pablo, hermanos, habla sobre renovar el espíritu de nuestra mente. Él sabía que esta mente que él tenía que renovarla. Y fíjense, cuando él se entregó para perseguir a la iglesia, cuando fue partícipe de los que mataron a Esteban y todas las trabas que le hizo a la iglesia, y luego decir en Filipenses, decir que todo lo que yo tengo y lo que he alcanzado para mí es basura, tuvo que haber tenido una renovación de su mente, ¿sí o no? Un cambio drástico en su mente, su forma de pensar, renovó su mente. Y es por eso que como cristianos no tenemos victorias en nuestra vida, porque todavía nuestra mente está viciada con ese viejo hombre. Todavía no hemos aprendido a entender de la forma como Dios lo entiende. Hemos dejado en nuestra vida el clavito, hermano. Y para explicarle lo del clavito, y lo utilizamos mucho con los niños y con los jóvenes. En una oportunidad un hombre vendió su casa, ¿verdad? Y vino el comprador, le dijo, te la vendo, perfecto, toda la casa. Y le dijo, solamente te voy a pedir un favor en el contrato, va a quedar registrado, toda la casa es tuya, pero ese clavito que está ahí en la pared es mío. Y el hombre dijo, ah, bueno, ese clavo no es nada. Bueno, y firmó el contrato y le vendió la casa al hombre. Pasaron un año, dos años, tres. Como al cuarto año llegó el hombre. Hola, ¿cómo está? Bien, bien, bien, ¿qué pasó? No, vengo a ver mi clavito. ¿Qué clavito? El que está en el contrato, mira, mi clavo. Oye, no, te vas a pasar aquí. Vino con la policía el señor, él firmó un contrato y ese clavo es mío. Tengo que verlo. Bueno, pase, vio el clavito. Ah, ok, está bien el clavito. Se fue. Todos los días ese señor venía a ver el clavito. Venía a ver el clavito. Y él no podía hacer nada. Después llegó un día y guindó en el clavito un gancho. Al siguiente día, una corbata, una camisa. Y cuando fue a ver, no, el clavito se estaba apoderando de toda la casa. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, y a veces no tenemos victoria porque todavía está un clavito ahí. Todavía no le hemos entregado todo al Señor. Tenemos una forma de pensar todavía arrastrando del mundo. Ay, pero ¿qué tiene de malo? Yo no le veo lo malo, hermano, porque todavía está pensando como antes. Todavía tiene ese clavito ahí en su mente. Porque si la santidad de Dios, ahí está la raya, ¿verdad?, de la santidad, y el Señor nos manda a pararnos acá, ¿por qué tengo que pararme cerca? Mientras más lejos esté, mientras más lejos yo me encuentre, va a ser mejor para mi vida espiritual. Pero vemos cómo el apóstol Pablo habla en el versículo 23, dice, renovaos en el espíritu de qué, mi hermano, de vuestra mente. Entonces, renovar significa qué? Hacer de nuevo. Para hacer de nuevo debemos deshacernos de qué? De lo viejo. Ahora, ok, sacamos todo, ¿verdad? Vamos a renovar todo. No sé, ustedes han visto un programa que se llama Acumuladores. Okay. Hay gente así, ¿verdad? A veces los matrimonios, ¿verdad? Yo estoy votando y mi esposa está guardando. Yo estoy votando y yo estoy guardando. No, eso no es así. Cuando yo aprovecho que ya no está en la casa y comienzo a limpiar yo. Voto todo, ¿verdad? Vamos a renovar todo. Eso es sacar todo, ¿verdad? Usted agarró y renovó todo lo que está en su mente y lo lanzó. Ahora, ¿qué hay que hacer? Dice el versículo 24. ¿Y vestidos de qué? El nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. ¿Y qué más, hermano? Santidad de la verdad. Mire, hermano, es un proceso de renovación. Ok, de renovación. A ver, ¿quién me puede facilitar un celular? ¿Tiene celulares por ahí? Vamos a hacer un ejercicio acá práctico. Por favor, me pongan a poner una hilera así de celulares aquí, rapidito, aquí. Ajá. Ahí, vamos a ver si. Esto se lo hicimos con los sol. Uy, pues. Aguará, vale, yo tengo ese, me da pena. A ver, rapidito, no hay más celulares. Aquí, póngalo por aquí. A ver, una fila ahí. Más nadie. Rapidito. Allí, ok. Ok. Rapidito, ok. ¿Qué más? Todavía falta, mira. Falta este ya hasta la. No hay más celulares, no hay más. Tranquilo, yo no me lo voy a robar. Tranquilo. Solo, a ver. Falta todavía, falta uno más por ahí. Ok, perfecto. Manos mujeres, estas son las ofrendas para los misioneros. Ok, mire, hermano, vean. Están viendo por acá. Esta es nuestra mente. Estos son todos nuestros pensamientos, nuestros hábitos. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nosotros tenemos que renovarlo. Y recuérdense que la palabra renovar es que hacer de nuevo, es hacer. Y estos controles son los buenos pensamientos, son las buenas cosas. Ok. Son las buenas cosas. ¿Cómo es eso de renovar y quitar? Bueno, la idea es, si me pueden ayudar yo arrimándolo, ¿verdad? Me voy arrimando la fila, ¿verdad? Y eliminando los malos pensamientos, ¿verdad? ¿Verdad? Y voy añadiendo por aquí, lo que pasa es que no tengo más cosas que añadir, ¿verdad? Arrimándolo. Voy sacando en mi vida, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Voy sacando, rapidito, Oliver, ¿verdad? Aquí, ajá, ¿verdad? Ok, y voy añadiendo más, pero ahora voy añadiendo ¿qué? Bueno, ¿verdad? Vamos a poner este micrófono por aquí, ¿verdad? Y voy añadiendo, ¿verdad? Y voy siguiendo, y voy quitando, ¿verdad? Y voy añadiendo ¿qué? llega un momento donde yo estoy metiendo lo bueno y a lo malo que va. Pero si yo no renuevo nada en mi mente, si yo agarro y yo no meto Biblia, no pongo versículos, no vengo a la iglesia y no comienzo a sustituir lo que antes me hacía daño por cosas buenas, ¿cómo voy a tener victoria en mi vida espiritual? No sé si me expliqué, hermano. Necesito, para renovar, es ir sacando, pero a la vez que metiendo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos nosotros a meter en nuestra mente, en nuestro entendimiento? ¿Va? Por eso es que el Señor nos manda a tener la mente de Cristo. Cuando dice que necesitamos tener la mente de Cristo, es ver como el Señor ve, es pensar como el Señor piensa, es tener los principios acá de la palabra de Dios. Y muchos dicen que eso es fanatismo, y no es fanatismo, porque, hermano, si somos cristianos debemos vivir como cristianos. Amén. Debemos comportarnos como cristianos. Entonces no nos digamos que somos cristianos, o somos del mundo o somos cristianos, o somos de la luz o somos de la tiniebla, o somos de Cristo o somos del diablo. No podemos estar en el medio, porque dice la Escritura que por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de qué, de mi boca. Entonces ahí vamos, renovando y añadiendo. Llega un momento donde ya en nuestra mente ya no está el clavito. Llega un momento donde ya, como dice el apóstol Pablo, me vestí del nuevo hombre creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Y comienzo este proceso de renovación de nuestra mente. ¿Saben que es duro, hermano? Y es por eso que si usted está nuevo en la iglesia, está comenzando su vida cristiana, haga esto desde ahora. Porque si usted hace esto ahora, se va a evitar muchos tropiezos después. Pero ¿sabe que es duro para una persona que ya tiene años en la iglesia, donde se detuvo esto, se detuvo? Y tendemos a endurecernos, a amargarnos, a tener un pensamiento del mundo. Y qué duro es que el Señor haga y renueve todo otra vez. Por eso es como dice el apóstol Pablo, nos da estos principios de renovación. Y hoy no nos dio tiempo de ver más. Tengo 1, 2, 3, 4, 6 versículos donde Pablo habla de renovar la mente, renovar la mente, renovar nuestra mente. Y dice ahí en el versículo 24 que debemos vestirnos del nuevo hombre. Ahora mire el versículo 25, hermano. Ahora, ¿qué se hizo mi teléfono? Aquí está, porque este es el que estoy grabando, ¿verdad? Ok, ¿qué dice ahí en el versículo número 25? Por lo cual, desechando la que, mi hermano, mira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos. Ahí comienza Pablo a enumerar algunas cositas. Dice, ¿desechando qué? Desechar la mentira. Es decir, el que, como dice, ¿verdad? Si yo ahora soy cristiano, el cristiano no miente. No miente, hermano. No, pero es una mentirilla blanca. No, hermano. El cristiano debe hablar verdad con su prójimo. Si queremos renovar mi mente por completo, yo debo comenzar con eso. ¿Ok? Pero me impresiona cristianos que mienten. Que mienten, hermano. Que no tienen, ¿verdad?, un control y descaradamente. Y ya eso nos muestra que su mente está en gran engranamiento acá, se detuvo, está oxidado, se cayó una tuerca y quedó la máquina y no está avanzando, ¿ok? No está avanzando, porque ahí mismo Pablo dice, ok, vamos a renovar, queremos renovar, debemos desechar algo. ¿Qué vamos a desechar? La mentira. Habla verdad cada uno con su prójimo. ¿Está conmigo, mi hermano? Amén. Versículo 26 habla de algo muy importante. Airaos. ¿Pero qué? No, es que no se ponga el sol sobre vuestro nombre. Mire, hermano, hay que diferenciar esto. A veces los cristianos confunden el tener carácter con el mal carácter. ¿Ok? Yo sé qué, yo llevo gritos, porque soy de carácter. No, eso no es carácter, eso es mal carácter. El que tiene carácter está controlado. Controlado su mente, su corazón, su espíritu, y toma decisiones basado en ese carácter, que no sea influenciado por cuestiones externas, y es un hombre o una mujer de carácter. No se deje influenciar. No, mira, que vámonos todos a tomar. No, yo no voy a tomar. Ay, esa iglesia. No, porque todos se lancen para el barranco, yo me voy a lanzar. Yo no. Yo tengo decisión propia. Eso es una persona de carácter. Pero una cosa es carácter, una cosa es el mal carácter. Y ahí dice que debemos airarnos, pero no pecar. Dice, y no se ponga el sol sobre qué. ¿Verdad? Y dice, ok, vamos a comenzar a desechar estas cosas. Y el versículo 27 es muy importante. Dice, no deis que, hermano, saque el clavito. Saque el clavito de su vida. No, bueno, yo estoy bien, pero yo tengo problemas con la vestimenta. Saque el clavito de su vida. No, yo estoy bien, pero tengo problemas con la música. Yo escucho música de Romeo Santos ahí escondidito ahí en mi casa. Saque el clavito de su vida. No, pero pero imagínese, es que no, las canciones de Juan Gabriel. Y lo estoy recordando, el hombre murió. Le estoy dando un homenaje en mi casa. Saque el clavito de su vida. No, pero yo escucho los Beatles, Jackson, Michael Jackson y todo, pero un poquito nada más. Saque el clavito de su vida. No podemos darle lugar al diablo. No importa, pero ¿verdad? Yo tengo, esa es mi amiga, pues yo no siento nada cuando estoy con él. Ah, ya va. Ah, mosca. Porque, sí, ¿verdad? No siente nada, hay algo raro ahí, hay que analizar la sangre. ¿Verdad? Pero saque ese clavito de su vida. Donde dice, no des lugar al diablo, hermano. No le des ni un milímetro de espacio en su vida. ¿Está conmigo, hermano? Seguimos, ya se nos va el tiempo porque se me paró la grabación acá y no sé dónde minuto quedé. Pero dice el versículo 28. ¿Está conmigo ahí, verdad? Ahora, seguimos renovando. Recuerden que estamos hablando de renovar. Dice, ninguna palabra que corrompida salga de qué, mi hermano, de vuestra boca, sino la que sea que buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes. Ahora, presten atención, por favor, acá. Parte de renovar, hacer de nuevo y deshacernos de lo viejo. Este ejemplo que puse aquí de los pensamientos es que un cristiano no dice grosería. Voy a repetirlo, hermano, porque esto es importante. Un cristiano no debe decir grosería. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si de una boca sale estas palabras corrompidas en un cristiano, es porque en su corazón ahí está pasando algo bien malo y bien feo. Entonces, parte de la renovación en nuestra mente tiene que ver con todos estos tips que está dando Pablo. Lo estoy viendo graneaditamente, pero imagínense, eso para verlo uno por uno. Pero un cristiano debe cuidar lo que sale de su boca. Por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Hermano, como les dije, Cristo viene a tu corazón, el Señor debe tomar control de ti, debemos renovarlo, transformarnos, deshacernos de una forma rápida o progresiva. Progresiva, dice, va poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Pero hermano, ¿verdad? Si ya yo tengo 10 años en los caminos del Señor, ¿qué pasa en mi vida que todavía digo malas palabras? Uno, o no está bien mal, no tiene una vida con el Señor íntima de oración. O número dos, o no es salvo, nunca fue salvo. O tan sencillamente, hermano, porque tengo 10 años en la iglesia y uno puede molestarse y dice, airaos. Dice, no dice ahí, ¿verdad? Airaos, ¿pero qué? Pero si en el momento yo así, hermano, digo cosas como un mundano y todo, y entonces los vecinos escuchan, ¿y qué es esto? ¿Qué está pasando ahí? Porque no ha habido ese cambio acá, sí, esa renovación como debe allí ocurrir. Antes de yo llegar a los caminos de Dios, como todo joven, hermano, yo era muy grosero por mi boca. Mire, y yo hice una vez este ejercicio, yo siempre se lo he dado, y a lo mejor te crees que es broma, pero sí lo hice. Yo puse un pote, hermano. Cuando yo decía una mala palabra, yo echaba un billete ahí. Una manera de ayudarme. Se me salió una paqueta. Estaba un billete ahí. Hermano, cuando ya iba, me dolía la cartera. Empecé a habituarme a cambiar mi forma de hablar. Porque eso también es importante, hermano. Un cristiano debe cambiar su forma de hablar, ¿verdad? Debe haber una transformación también en lo que sale de mi boca. Pero todo eso es un proceso de renovación. Así como les puse acá, si yo no estoy metiendo, ¿verdad? Siempre va a tener ese círculo de mis malos pensamientos, mis malos actos, todo mi comportamiento. Voy a ver todo igual que antes, todo de la misma forma, porque no estoy metiendo la información correcta en mi mente. Principio de sustitución. La Biblia no nos dice que no tengamos amigos. No nos dice, por el contrario, nos dice el que quiere amigo, ¿ha de qué? Hacerse amigo, mostrarse amigo. Pero eso sí, la Biblia dice, no es que no tenga amigos. Bueno, yo creía que eran mis amigos, pero lo que eran amigos para jalarme allá. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Sustituir. Voy a seguir teniendo amigos, pero aquellos que aman al Señor. Es tan sencillo, es sustituir. El Señor no nos dice que no podemos, no debemos, no es pecado escuchar música, no. Yo puedo escuchar ahora la música, pero la música ¿qué? Le agrada al Señor. Es sustituir uno por otro, ¿ok? Por eso es que Pablo siempre hace referencia y habla y dice, renovado en el espíritu de vuestra mente. Dice, ninguna palabra corrompida. Versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste ¿qué? Para el día de la redención. Ahora mire lo que comienza a hablar de renovar. ¿Está conmigo? ¿Está sentado? ¿Tiene sus cinturones abrochados? Quítense. Mire, yo subrayé la palabra desechar, despojar, quitar. Quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo. Escúcheme bien, enojo. A veces no sabemos si esa persona se va a lanzar al metro o qué. Llegale acá. ¿Al inglés? Hermano, de verdad, yo me preocupa. Yo estoy viendo, ¿tendrá el ticket en la mano? ¿No tendrá el ticket? ¿Será que iba a hacer ese señor? ¿Qué irá a hacer? Porque, enojado, hermano. ¿Vivimos enojados con qué? ¿Con quién nos enojamos? Mire, enojarse es doble trabajo. Primero, cuesta trabajo enojarse. Y después cuesta trabajo quitar el enojo. Entonces, vivimos enojados con temas, con la situación. No se enoje, porque nos enojamos con lo que está pasando en Venezuela y todo el mundo bien tranquilo y nosotros enojados. Oh, yo no voy a dejar que eso me amargue. Dice, quítense toda amargura, enojo. ¿Cuál es la otra que aparece ahí? Perdón, ¿no escuché? ¿Qué? Ira. Ira. Hay iracundo. Uno tiene que ir como avisando desde tres cuadras antes. ¡Ey! Fui para allá. Envié embajadores, como se acuerdan, Jacob y Esaú. Venía Esaú con 400 hombres. Mira, anda tú, llévale esto a ver que se aplaque. Así, hermano. A veces con la gente uno tiene que ir a hacer como señales de humo. Y ah, no, está buena, está de buena hoy. Se levantó cantando, está de buena. Oh, hermano, eso no puede, eso tiene que salir del está conmigo, ¿verdad? Sí. Ira, ¿después qué dice ahí? Gritería. Ahí, eso se lo dejo a su imaginación. ¿Y qué, mi hermano? Maledicencia y toda qué. Malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estamos hablando de renovar nuestra mente. Renovar es hacer de nuevo. Hacer de nuevo es deshacernos de lo viejo. Y está hablando de tener una mente de calidad y carácter. Y carácter. Entonces, mi querido hermano, vamos a dejarlo hoy hasta acá. Solamente pude ver un solo versículo de Pablo. Me faltan 1, 2, 3, 4, 5. Amén. Ya lo vamos a ver para la siguiente clase, si el Señor lo permite. Ya será para este mes, como les dije, este mes vamos a estos próximos escuelas dominicales a hablar de misiones. pero vamos a dejar esta pausa en este curso de ética cristiana. Amén. Y aprender entonces nosotros a renovar. Por favor, saco la ofrenda para echar todos estos teléfonos. Son donaciones para la ofrenda misionera. Amén. Un fuerte aplauso para los hermanos que donaron con sus teléfonos. Gracias. ¿Verdad? Si me pueden ayudar por aquí, ¿verdad? A repartirlo. Este blanquito que está para acá, este sí se queda conmigo. Este sí se queda aquí conmigo, hermano Oliver, lo siento. Si me pueden ayudar, por favor, aquí a repartir acá a los hermanos. ¿Verdad? Acá. ¿Este? ¿De quién es este? ¿Qué? Este que tiene este fondo de pantalla. Pero no, es una calcomanía, no es que está roto, es una calcomanía. Este, acá, ¿qué más? Por aquí, ¿verdad? Este es el mío, ¿no? Ok. Bueno, hermano, ¿quién ha recibido bendición? Ahora.